Mi quitas la inspiración. Este es el podcast de pinches genios. Zombies 2. Parte 2. 1, 2, 3, 4. La venganza. La venganza. La, no, el regreso. Aparte es bueno porque siempre en la película de zombies o algo así, siempre como dos partes. No. No. No, Dawn of the Dead. No, Dawn of the Dead es, sí, hay como cuatro. Es una trilogía. Bueno, ya hay son cuatro. Porque es Land of the Dead. Es The Night of the Living Dead. No. Dawn of the Dead. Day of the Dead. Ajá, y The Land of the Dead. De George Romero. No son secuelas. No son secuelas reales. O sea, son todas hablando del mismo género. Sí, bueno, pero sí. No son secuelas. No, pero no, Dawn of the Dead sí es secuela del, de Night of the Living Dead. ¿Sí? Sí. ¿Con todo que tiene como 70 años de cambio? ¿Cómo 70 años? Bueno, 70 años de que uno se hizo después del otro. No, tiene como 3 años de diferencia. ¿Sí? Sí. La de Land of the Dead fue la última, la que se hizo como chorro. Sí, sí, fueron después. Como... La segunda hace como 2 años, ¿no? De hecho, hace 2 años. No, fue en 2005, ¿no? O sea, ¿no te gustan las películas de zombies? ¿No te gustan las películas de zombies? ¿Nunca has visto El Desesperar de los Muertos? Ya lo vi, no. ¿No te gusta eso? ¿Shaun of the Dead no te gusta? ¿Cómo no? ¿Cómo no te va a gustar eso? Ya te estás quedando en la risa. Y luego cuando golpean al zombie al ritmo de Queen, ¿cómo no? Don't stop me now, 'cause I'm having a good time, having a good time. Rosas. De zombies. Sí, todavía siguen dando de madre. Una llamada aquí al foro. Ponle el altavoz. No, estoy adentro de mi casa. Estaciona tu carro afuera. Ah, tenemos un invitado. ¡Invitado! ¡Oh! Invitada, invitada, ¿no? ¿Invitada especial? ¡Más mujeres! ¿Cómo se llama? Para que vean, antes teníamos 2 mujeres, ahora tenemos 3. Cada vez somos más heterosexuales. Cada vez somos más heterosexuales. ¿Qué éramos menos? O más gays. Espérate, o más gays, porque los gays tienen muchas amigas. Ah, pero solo... No, no, existe la ecuación esa de... Hazte pasar por gay y agarra chichi. Sí, sí. Sí, y la... En varias películas ha funcionado. No, lo, ha funcionado la vida con Scarlett Johansson. Con Scarlett Johansson. Sí, sí, era homosexual. No sé. No sé, pero. Ah, mira, Scarlett, puedo tocarlo. Y ya les así. Así que, ay, es que lo tienes. Por favor, solo. Es que lo tienes muy grande. ¿Puedo tocarlo? Scarlett, ¿qué estaba haciendo? Pero nada, se reía, porque según el tipo era gay. O sea. Está agarrando la teta a Scarlett Johansson. Es como pisar la. No se lavó la mano el güey, supongo. Así. Yo no me la lavaría. Yo me tocaría con esa mano. Yo me tocaría con esa mano. Es más, le haría así a la mano. Así. Así de. El seno de Scarlett Johansson y Mr. Roundtree estuvieron en la misma mano. Sí. Sí, sí. Empezaría a morder la punta de la palma de la mano. No, la punta de la palma de la mano. O sea, ¿no saben quién es Mr. Roundtree? No, no sé quién. No, es el, bueno, o sea, es el apodo de Lingam, de Milita, pero... ¡Ah! ¡Pero! ¡Tenía que saberlo! A ver, a ver. Ay, es cierto, también me gusta. ¿Por qué rayos tendremos que saber eso? Cuando estás cogiendo así, agarra a Mr. Roundtree. ¿Pero sabes por qué se...? ¿Pero sabes por qué se...? ¿Sabes el origen? ¿Pero sabes quién es Richard Roundtree? ¡Méteme el Roundtree! ¿Alguna vez vieron Shaft? No, no, no, no quiero. Pero ¿saben quién es Shaft? El negro, sí, ese. ¿Sí? Sí, investigador privado. Es Richard Roundtree. O sea, el actor que hace de Shaft. No era Samuel L. Jackson para la última. En la película era Samuel L. Jackson, pero. Ah, es más, Richard Roundtree sale en la película de Seven. Es el alcalde o. ¿No has visto esa película? Ya me la spoileré, ¿no? Ay, la cabeza de Gwyneth Paltrow. Espérate, yo la estaba viendo con mi papá, la de Seven. Y obviamente yo ya sabía que iba a pasar. Que no iba... Ajá, pero mi papá, o sea, no había... Vamos a hacer un podcast de spoilers. Ajá. Pero mi papá no había visto esa película. Y estaba yo bien tranquilo, dije, ah, mi papá se va a desconcertar. Y primero, ¿qué abren la caja? Y yo dije, no, mi papá va a decir una bomba. Y dice, es la cabeza de la esposa, ¿verdad? Y yo... Bueno, los que no la han visto ya se llegan. Pero yo sí, ¿qué? ¿Cómo supiste? Pues era lógico. Yo, ¿qué clase de enfermo mental eres? ¿Cómo va a ser tu hijo? ¿Cómo es? Bueno, eso es... Okay. Bueno, eso explica muchas cosas. ¿Cómo puede ser tu hijo? Se llama sexo. Sí. Cuando un papá y una mamá se quieren mucho, llaman a París y piden una apuesta. Sí. Hay mucho alcohol. Qué borracho, acaba de hablar. ¿Cómo? Hola, saludos. ¿Alguien vio Ligeramente Embarazada? No, no. Ah, sí, no, no, no, digo, no. Sí, digo, no. ¿Pero viste la de So, la primera? La de So, la de cómo acaba. Sí, esa tiene un plot twist bien cabrón. Ah, sí, la de So, la So 1, sí, sí, estuvo así de. El plot twist es de, no mames, estaba así de. Estaba ahí el güey todo el tiempo, no mames. ¡Ay, estuvo todo el tiempo! ¡Se está moviendo, qué pedo! Se cortó la pata. Bueno. ¡Zombies! Ah, zombies. No, yo iba a decir algo, ¿no? Ah, sí, es que en la de... Tenía pensado en algo, pero... Es que en la de Ligeramente Embarazada le preguntan a la niña, ¿y cómo crees que nacen los bebés? Pues yo creo que viene la cigüeña y te abre un hoyo en la cabeza y se te empieza a salir el cerebro y sale mucha, mucha sangre. ¡Ay! Y salen los bebés y no sé qué. Y se te caen los intestinos y no sé qué. Y el papá la voltea así de, sí, es más o menos lo que sucede. Pero así todo sangriento el... Bueno, casi como es el nacimiento realmente. Paola, ¿a ti te molesta la idea del parto sentir que una sangría va a salir por el medio de tus extremidades? Y que probablemente pierdas el control de los esfínteres frente a todos los que estén ahí en el quirófano. ¡Anda! Mira, no es... Es que... En el momento... No, de la es que en el momento que una banana te está entrando, no piensas que te va a salir una sandía. ¿Sabes qué pasó con mi papá? ¿Quién se vio por aquí? No. Ya llegó el invitado especial. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Saluda, saluda. Hola. Di tu nombre, por favor. Di tu nombre aquí, dilo. ¿Cómo? Yo Neto. Buenas noches, Neto. ¿Qué Neto, güey? ¿Qué digo? No, pero deja el micrófono. ¿Es un micrófono? Sí, pero déjalo. Yo lo quiero. Es micrófono ambiental. Todo el mundo ahí. A ver, ¿va por partes? Fallas técnicas. Ah, ok. Una plática casual. Pues como me dijiste, preséntate. Pues preséntate. Fuiste la no invitada. Yo no te conozco. Hola, mucho gusto, soy Rodrigo. Hola, soy Víctor. Se acabó de presentar. Por cierto, tuve que dar de putazos en la puerta porque afuera hay zombies, ¿te vas a decir? Sí, sí, sí. Sí. Sí. Hablando de lo del cotón de Cinderella. ¿Yo te vas? Habla fuerte. Mi mamá. No, no le da para mi mamá. Mi mamá se enoja. No, digo que habla fuerte para el micrófono. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, qué oso llegar al hospital y que cuando a luz el doctor no, no, no. O sea, mi mamá estaba preocupada. Dijo, ¿qué es que me pasa? No, no puede pasar. Y dijo, no, pues dice el doctor que te despierta como media hora. Ah, pues voy al baño. Paola, ¿cuál de tus pies es menos peligroso? No, mamá, no quiero chimichangas. Me provocan gases. Para, peligrosa para los hombres. Espérate, ¿cómo te explico que cuando estaba haciendo el baño, no realmente estaba haciendo el baño, estaba saliendo ya mi hermano? O sea que tu hermano nació en un inodoro. No, no, no, estuvo atrás de nacer en un inodoro, pero no nació en el inodoro. Llegó una rescatada. ¡Ay, la cabeza! ¡Quítamela, quítamela! Imagínate, ¿qué pasará así como Betabel? ¡Yo! Pues no creo que pase mucho, tú no vas a dar a luz nunca. Sí, digo, por mucho puedo. Por mucho que te pese. Güey, qué alivio, Ay, venido. Zombies. Zombies. Zombies. Seguimos de lo mismo. ¿Te gustan las películas de zombies, Victoria? No. ¿Has visto películas de zombies? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Che! ¡Cachado! ¡Miente otra vez! Toma dos. Okay. elegido uno. De nuevo. ¿Has visto películas de zombies? No. ¿Alguna vez has fingido ver películas de zombies? No. Está muy cabrón, pero ¿alguna vez has fingido un orgasmo? No, todos son reales. ¿Quieres un cigarro? ¡No, permiso! ¿Pero esos son después? ¿O no? ¿O cómo? Sí, no, después del palito, un cigarrito. ¿Eso dice? Se finge antes, no mames. O sea, sí está muy obvio. Después de un palo. Arruinaste el momento. No, digo, los cigarros son después del... del postcoital. Ajá. No, el orgasmo es también... No. Antes, el orgasmo es de que lo trabaja. Mira, el orgasmo es antes del cigarro, pero después de que empieza, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo? Me quedo con lo que dijo Zapata, sí, el orgasmo es de quien lo trabaja. Orgasmo y libertad. Orgasmo, okay. Orgasmo efectivo no le... No reerección. Orgasmo efectivo y lubricación. Mejor como dijo el Che Guevara, hasta el orgasmo siempre. Ok, zombies. Okay. Repetimos el tema del podcast, zombies. Firme que no haya fingido un orgasmo. Así de los posters o de los que... De los que visitan el blog. Pueden hacer un blog ya. Un blog. No. Yo nunca he fingido uno. ¿Tú? ¿Has fingido uno? No. ¿No? No. Sí, digo no. Aquí ya son tres. Sí. No dijo nada. Paola, ¿has fingido un orgasmo? ¿El orgasmo? No. Sí. Reserva el derecho de... ¡Ay! Sí. Pero, no. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué fingir? ¿Qué? A mí... No, pues es que imagínate, así lo estoy haciendo bien y el otro así bien esforzado. Y... ¡Sí! ¿Qué estaba pasando en la tele? Así, sí. Ay, era final de temporada de este House Live. Y agarra y se para en ese momento. No, pero me resulta muy bien. Ya le di porque. Ya le di porque brinco. Así son muchas fracturas de pene. ¿Has visto una fractura de pene? En foto. Todavía no. Señor, tiene una costilla rota, pero ya la arreglamos con Photoshop. ¿Cómo llegarás así al hospital diciendo que se me fracturó el...? Muy horrible. O sea, sí, güey. ¡Llegas! ¡Véndale la verga! O sea, ¿tú sí llegarías con la compañía? Llega y dice, ¡ya valió verga! Yo creo que llegarán llorando, ni siquiera podrías hablar. Yo creo que no llegarías. Sí, de hecho. No, yo creo que del dolor se le quita la vergüenza. Sí. Yo creo que sí, del dolor. ¿Tuarse la vergüenza? O sea, sí. Yo creo que no, no más que digas, no, yo me aguanto como macho, yo creo que sigas. Ay, como macho con el... No, ya, ahí lo perdiste, ahí lo perdiste. Ya, perdiste. ¿Se le recuerda por su sexo? Sí. ¡Maldita sea! Es la tercera vez esta semana. ¿Qué baño? A ver, ¿el de la faldita? ¿O el del sombrerito y el bastón? Oye, buena pregunta, ¿has hecho parar alguna vez? ¡Ay, no! ¡Perdón! Y todo lo piensa. ¡No, espera! ¿De qué estamos hablando? Y los hombres... Pero lo más cercano, que lo más cercano es cuando vas a un baño público en algún lado que está súper corto, que realmente haces parada. De aquí no se abre la casa. Sí, así, agárrate. No, pero tienes que explicarlo, no te ven los podescuchas. Ah, perdón. Perdón. Aquí no hay así como camarita. No es video podcast. No. Estaría bien chingón, ¿eh? Sí. No, tendremos que conseguir un sótano. Ah, sí, estamos en sótano. ¿Calmate Versuit? ¿Ustedes han hecho de pie? Sí. ¿Tú de pie? Sí, en los baños. ¿Yo? Sí. ¿No? ¿Tú has hecho de pie? ¿Ustedes han hecho sentado? Sí. Sí. Así. Hablo por todos ustedes seguramente cuando tienes alguna erección muy fuerte. ¿Quieres? Así le no quiero manchar el... Como caballo de carreras, ¿sí? No, es que hay una... ¿Sí o no? Hay una frase... Niégamelo, puto. Niégamelo. No lo puedo negar, bro. Hay una frase... Espera. Niégamelo. Hay una frase muy difundida en mi familia que es... No charquies. No charquies. O sea, el verbo charpear no sé si ya lo aceptó la RAE No creo. Pero además su conjugación es especial porque no es charpet, es, no, charpies. Entonces, ¿qué es charpier? A ver. Que no dejes charpear. Cormagín. ¿Qué pasó? Misma pregunta. ¿Has estado en esta situación? Pues sí. Por eso, cuando tenga mi propia casa, le voy a poner mingitorios. Ay, ¿yo soy el topo? ¿No es mi amigo de mi topo? ¿Es mingitorio? ¿De Juan Topo? No, pues ese señor, todo es Juan Topo. Un amigo mío de la vida. ¿Animal? Y en su casa, sí tiene mingitorio. Sí, porque para evitar el no charpier. Para evitar el charpeado que le dicen en la cámara. Lo que viene a hacer es. No, es que no. La familia de mi mamá es de Torreón. Oye, ¿no son mis charpeados? Oye, sí, cierto. ¿Es cierto los zombies, por favor? ¿Los zombies harán de sus necesidades? Caminando. Yo digo que no lo hacen, sino como que va dejando el rato. Pero entonces, sí, van caminando. O sea, conforme come, van como los caballos. Me ando caminando para no hacer charco. Sí, sí. Los puede seguir por su rastro. O sea, que han de oler a madre los zombies. Pues, güey, es carne podrida, pa' ir. No, pero sí. Te están haciendo de la que. De todo. Ya me dan ya no, de repente me dejaron de gustar los zombies. No sé por qué. Un zombie te está violando. ¿Por qué me van a estar violando un zombie? En primera. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si existieran los zombies no me alcanzarían. Son demasiado lentos. Ay, cálmate. Y si me alcanzaran no me violarían. Sin resistencia no hay violación. Aquí estoy comparando. Claro. Te digo, ya no duele tanto. Dicen que si aprietan más, más. Más te duele, güey. Hay que apretar. Ay, Dios, la historia voló. Sí, me gusta. Mi historia voló. Me gusta tu punto. Esto depende de la fuerza. No, me explico. O sea, si el zombie es negro, mejor corro. Oh, no. Pero si es asiático. Bueno. Oye, güey, ¿qué prefieres? ¿Los zombies que corren y son rápidos o los que son lentos y atacan más en psicológicamente? No, los lentos son más chidos. O sea, los rápidos tienen lo suyo porque pues da miedo, porque te alcanzan y todo. Sí, pero los lentos así como que después aventar el lanzallamas y ver cómo se incendian. Sí, ahí tienen el feeling. Los lentos son así como... Es más, como puedes jugar con ellos. Les puedes poner adelante de ellos una botella para ver cómo se caen. Sí. Y se levantan lentamente. Los zombies lentos son los clásicos. De hecho, sí. Imagínate los Ghostbusters ahí, pues metiéndolo. Es más, una pelea de zombies, los rápidos, de los de exterminio contra zombies normales, ¿quién crees que gana? Porque unos son hasta cierto punto inmortales. Sí, los otros son rápidos. Es que unos son los de exterminio son infectados. Ajá. Y los otros son zombies. Sí, pero ¿quién crees que gana? Así, 100 contra 100. La masa. Ah, no, ¡qué feo! Sí, 100 contra 100. Los zombies. ¿Sí? Sí, porque los zombies convertirán en zombies a los infectados. A huevo. Pero, bueno, oye, ¿qué pasaría si uno muerde a otro? Pues los zombies ya están muertos, no se pueden infectar. ¿Seguro? No, y si están una especie como super evolucionada entre zombie y infectado. Yo me triple zurro de miedo. Regresamos a lo del anterior de ¿qué preferirías, un futuro post-apocalíptico con robots o con lesbianas? ¿Qué quedamos? Lesbiana robot. ¿No les gustaría un poco de papel aluminio en la cabeza? Sí, aunque no lo crean, hay mujeres en el... Señora Tenkaste, eso no es incierto. Te juro, no me gusta. Señora Cormagina, a mí tampoco. Mamá. ¿Mamá? ¿No te crees a mi mamá? Y Alejandro callado así, que no me caiga a mí, que no me chingue. Yo no estoy hablando, mira mi mamá. Yo no dije nada. ¿Este es el fabuloso, mamá? Qué miedo, güey, qué miedo. Oye, ¿qué tan grande es la tentación de fabuloso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién es el fabuloso? O sea... ¿Quién es el fabuloso? Fabuloso Fred. Ah, no. Todo. No, es... Ah. Ese es el de fabuloso. Todo. El maestro limpio. No. ¿Fabuloso maestro limpio? Maestro limpio es un pelón. El de maestro limpio, ¿qué tan grande lo tendrá? No, no tiene medio cuerpo, ni siquiera de tener. ¡Ah! No lo había notado. No, pero si es un genio puede ser tener una mega tota. Oye, imagínate que el humo se vuelva sólido. Se llama tripié. No quiero pensar en eso. Sería un poco. Me daría miedo llegar a preguntar por Mr. Músculo. Imagínate Mr. Músculo son mis violadores. No mames, el de Charlie. ¿Por qué a mí? el de Chamín. ¿Qué tienen los zombies conmigo que me encuentran tan atractivo? Bueno, lo que puedes hacer es conseguirte mucha munición. No, conseguir tijeras de pollero. O vaselina en su casa. Ya no va a resignar. Ya así de, no, ya para qué. Ya no voy a luchar, yo voy a lubricarme el asunto. ¿Cómo para qué? Pierde tiempo. Podría matar uno que otro zombie, pero no. No, ya, la vaselina. Ya me imagino a pausa. La onda. La onda. Aquí con vaselina. La onda es la vaselina. Huyendo. Es Paola. Teren. Teren. Vaselina. No, no les gusta los zombies. A los zombies no les gusta vaselina. Eso debería de. Es el público en vivo. En vivo desde Nueva York en Saturday Night. No, Cállate tú. Bueno, a los zombies no les gusta la vaselina y a los chinos no les gusta el té. Y regresando al tema de los zombies, Nekator, en una de tantas tonterías y aplicaciones adictivas que tiene Facebook, había una que era 5 cosas para sobrevivir un ataque zombie. Y Nekator. No, pero primero di tu respuesta. Mi respuesta incluía cosas más lógicas como. No, pues no más lógicas, no. No, espera. A ver, di tu respuesta. Las mías incluían un bate de béisbol con picos, clavos ahí. Okay. Tenía un lanzallamas, pero después descubrimos que el lanzallamas no era divertido porque no se mueren. Nada más tienen que manos hacia ti y eso ya no está tan chido. Eso lo puse yo. Un camión completamente armado y defendido, mucha comida. ¿Y qué más? Un perro que te lo acompañe. Yeah. No, sí, creo que ya. No me acuerdo. Total. ¿Tú qué? Pero él. Mis respuestas son más ¿un simples. ¿Un bote de vaselina? No. Y sigue con la vaselina. Ellos se quedan con la vaselina. Mis respuestas son comida y bebida. Obvio. Ajá. ¿Una novia? Obvio. ¿Para qué? ¿Unas esposas? Sí, tiene zombies. ¿Unas esposas? ¿Un látigo? ¿Y qué? Y vaselina, creo que también. Ah, sí, era lubricante. Esposas, látigo, novia y comida y bebida. ¿El comentario era? Era. Bueno, si te vas a trincherar en lo que te comen los zombies, hazlo divertido. ¿Qué escogerías? Sí, que 5 cosas que llevarías al holocausto zombie. Bueno, tú lo supiste. No, pero ahorita lo que te venga la pena. Una escopeta. Uno. Comida. Dos. Bebida. Tres. Un güey. Hay que pasar el rato. Ahí los zombies. Afuera, entonces. Pero eso cambia todo el orden de las cosas. Porque si entonces, un Wii, Super Smash, controles y cuates. Bueno, los cuates tienen la comida y la bebida. ¿Y vaselina? A ver, Paula, 5 cosas que. ¿Qué preferirías? ¿Qué? Vaselina. ¿Y alguien con quien utilizarla? Ahí están los zombies. Zombies. Bueno, después de la tontería de mi amiga. ¿Tontería? No, a ver, un escopeta también. Municiones. Obviamente, si no, tengo que llevar una escopeta. Bebida. Agua. Y alguien con quien estar, sea una persona o un perrillo o algo. Así, en caso de holocausto zombie, aférrese a la zoofilia y la necrofilia. Claro. A ver, ¿cuánto te llevarías en un holocausto zombie? Igual una pistola o algo así. Ajá. Municiones. Ya voló. Ya. Hay que comer. Sí. Vaselina. Brad Pitt no es elegible, ¿eh? No, ¿un tanque de guerra? ¿Eh? Ah, bien, bien. ¿Un mundo? ¿Para que cargue las cosas? No, para entretenerme. Para que sepa manejar el tanque. Por si necesitas cambiarle una llanta. ¡Sí! ¡Aquí hay un zombie! ¡Espera! escena del cambio de llanta está bien chingona. Sí, sí. Sí, está de thriller, de nuevo, la alcanza, la alcanza. Perdón, te falta una. No, tú sigue hablando. No, sí, te falta una. Comida y agua. Ya. ¿Tú? Yo, una metralleta, municiones, un güey. ¿Un güey? No, un buen güey. Un buen güey. Un pan. ¿Comida? Ay, no, maquillín, no soy güey. Yo me disparo yo. Una ocarina, ¿no? La del tiempo. Un aplauso mágico. Un báculo mágico. Ya. Una nube voladora. Y bebida. Claro, boca. Sí. ¿Tú, Cacho? Ah, ya dije. Bueno, creo que... Falta robot. Ah, sí, falta tú. El último. Baterías. Una katana. Güey, no, si puedes pedir lo que sea, ¿para qué pides a la novia? Pide a Aria Giovanni, hombre. Ya vete más elevado. Te tierno tú porque tienes puto. No mames, estás. No, pero yo. Ok. Es la explicación más pendeja que viste en mi vida. Es una ocarina. Lapsus. A ver, una AK-47. Un tanque. ¿De gas? No, tanque. Está claro. Gas Express Nieto. Una ocarina. No. ¿Qué se va a ver con música? Dios. Percusiones con los cañones, ¿no? Posiblemente granadas. ¿Qué no entienden que las armas de fuego es lo peor que puede ser? Granadas tener? De fragmentación, los golpes y los sables. Sí, ¿sí? No importa, las armas de fuego, las granadas. O sea, todo eso es la peor arma que puedes usar contra los zombies. O sea, tienes ahí tu AK-47 para cuando los quieras matar. Pero se te acaban las balas. Tienes la katana. Dijiste katana. Sí, güey. Y si se te empiezan a perrar enfrente de ti, una granada, abres espacio y corres. No, yo dejaría que los tipos que tienen armas de fuego y katanas acabaran con los zombies mientras encadeno latigó a la chica. Y te viola un zombie. No, porque estaría trancada la puerta. No, si vas a encadenar a alguien y a darle latigazos, obviamente encadenas la puerta. Haya o no haya zombies. Por un tiempo. Eso fue de... Ya me aburrió. Bueno, ¡Entre los zombies! Creo que esto fue todo por ahí. ¿Por dónde se le sopla esto? ¡Ja,